padre, mira, no queremos. No. No como vidrio, no me enveneno. No. No entienden que la vida está primero. No. Muchachos, rajemos. No. Conviertan en cuchera nuestras calles. No. No digan cómo mueres si no lo sabes.